FM 99.7, Che Barracas. Ñeimeo Ñondivepa. Che Barracas. Revolución en el aire. Sintoniza la 99.7. Los martes a las 16 compartimos entre mate y tereré. FM Che Barracas 99.7. Hola, buenas tardes, queridos vecinos, vecinas de la FM 99.7 Che Barracas, acá entre mates y tereré, en el aire, el barrio haciendo radio. Qué linda tarde, qué lindo volver a encontrarnos, queridas compañeras, queridos vecinos, después de, no, bueno, tantos no, dos pequeños martes que no estuvimos juntas. ¿Cómo estás, querida compañera Nati? ¿Cómo está mi dulce y querida operadora Maru? Bastante bien, saludos a Maru, saludos a nuestro visitante de lujo, nuestro querido Raúl. Está el nene ahí, sí. Hoy una tardecita bastante agradable, primavera por delante, estos días se deja disfrutar, hoy tenemos una temperatura de 17 grados centígrados. Linda temperatura. Probabilidad de precipitaciones, ¿querés saber? 0%. No, no quiero saber. Porque no va a haber lluvia hoy. Ah, bien. Humedad de 55% y el viento sopla 14 kilómetros por hora. Y con todas las cosas que vamos a hablar hoy, va ¿cuántos kilómetros por hora? Y va a ir como esas pequeñas brisas de algodón que van, viste, que vuelan en el aire. Así va a ser el día de hoy, el viento. Y el viento que trae... Viento, dile a la lluvia, le puedo decir. Viento, dile a la lluvia. Viento, ¿qué trae? Trae... Vientos de cambio, vientos, hay muchos vientos. Como vientos de poder. El programa de los compañeros. Exacto, que va los jueves, una vez por semana. Te paso a comentar que estamos en la FM 99.7, Che Barracas, en el aire el barrio haciendo radio. Te puedes comunicar con nosotros al 4301-9917. También estamos en las redes sociales. En el Facebook es... En el Facebook, Facebook Che Barracas. Sino tal vez a nuestro Twitter, @chebarracas, o escribinos a nuestro correo, fmchebarracas@gmail.com, o a nuestro blog, chebarracas.blogspot.com.ar. Muy bien, Mabel, también estamos en Callasta 3370, en Casa Popular, Manzana 24, Casa 98. En el Club Popular del Dari, Manzana 10, Casa 60. Hemos dado los datos correspondientes, todos los días lo damos, así que lo recordamos para que estés atento y si querés mandarnos un mensaje, llamarnos por teléfono. Hoy te cuento que vamos a hablar del rock nacional. ¡Qué bueno! De la década del 70, 80, 90, ay, cuando hasta era la tan, contemporánea. Tan niña, tan joven, qué felicidad. Qué épocas, perdón, no qué felicidad. Época de mucha también dictadura. Sí, eso no era lindo. Después democracia. Y ahora, bueno, muchas bandas nuevas. Sí, sí, sí. Con estilos propios. Ha cambiado, la verdad, que de la época que vos nombrás, querida Natalia, años 70, 70 y pico, a los equipos que hay ahora de música, sintetizadores, estudios de grabación. Bueno, ha cambiado mucho de aquellos lejanos años 70 y algo a la actualidad, pero todo tiene su encanto. Toda época tiene su encanto. Sí, y más la nacional, la que nos corresponde a nosotros, porque vamos a hablar de los Yankees. Vamos a hablar solamente de Argentina. En este caso, pero otra vez podemos tener un programa de música extranjera. Todo depende. Claro, todo depende de lo que vos, querida vecina, vecino, joven, nos votes. Nos votes cuál es tu preferencia, nos escribas en el Facebook, en el Twitter, y de acuerdo, vamos a hacer, a contar los votos, lo que haya más demanda, ahí vamos a elegir el tema que ustedes gusten. ¿Qué les parece, queridas amigas, compañeras de ruta? Ay, me acordé de un tema antiguo, ahora que dije compañeras de ruta, rutas argentinas. Bueno, ¿qué les parece, compañeras de ruta? Si vamos, ¿no? Si vamos a un tema musical. Por supuesto. Es normal, pero en la mirada ocultas algo detrás, simulando, sonriendo, sin saber qué estás diciendo. Sucia la conciencia, pero claro el porvenir, porque ya está por venir. Cuando escuches esta canción te va a alegrar el corazón, hay tiempo para decidir. Vas a encontrarla porque una aguja en un pajar es difícil de encontrar, pero más difícil debe ser si la buscas. Por eso no te arrepientas de nada y no pidas perdón, porque ya está por venir. Cuando escuches esta canción te va a alegrar el corazón, hay tiempo para decidir, vas a encontrar la solución. Cuando escuches esta canción te va a alegrar el corazón, hay tiempo para decidir, vas a encontrarla y no habrá. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Estás escuchando FM 99.7. Mándanos tus preguntas o dudas a nuestro correo fmchebarracas@gmail.com. Y también podés entrar a nuestro blog chebarracas.blogspot.com.ar. Yeah. Bueno, queridos vecinos, vecinas, espero que les haya gustado. Con el Power que empezamos, estábamos escuchando a Turf. Este tema es del año 2001. El nombre, querida... El nombre es Loco un poco de Turf. Bastante arriba el temita, ¿eh? Loco un poco. Yo ya lo iba a bautizar otro nombre, por eso dije, decilo vos, Nati, porque yo se lo cambio así al toque. No va a quedar bien no dar la información y la data exacta. Bueno, la verdad que hoy tenemos, por lo menos para mí, querida Nati, es hermoso el tema que vamos a tocar porque me transporta a mi infancia, a mi adolescencia, a esas épocas, ¿no? Porque desde qué año más o menos, por ejemplo, yo en el 67 tenía 12 añitos. No sé, ¿desde qué año vamos a empezar la data de la música nosotras? Y bueno, la data, a ver, el rock, para saberse de la base, empieza de 1956 en adelante. Pero recién podemos hablar con bandas concretas del rock nacional. Nuestras. Del 67 al 76. Son dos épocas diferentes porque agarra... Claro. ¿Entendés? Agarra lo que fue, digámoslo, para la persona que recién nos sintoniza y si no nos escucha siempre, agarra la época más triste de nuestro país, que fue la época de la represión. Exacto, represión en la salida de los conciertos. Ahora que dijiste represión, había un tema que cantaban los Violadores. Represión, claro. En la esquina de tu casa, represión. Bueno, a cada rato decía eso y me acordé de los Violadores. Y aparte es una época donde se generó mucho... jóvenes, mucha masividad joven, de clase media encima, que escuchaban, no sé, los que empezaron a tu edad, Los Gatos. Los Gatos, por ejemplo, sí. Ellos son Lito Nevia, son ¿verdad? Los dueños de la famosa canción de La Balsa. Después Tanguito con Lito Nevia la adaptaron para la película de Tango Feroz. De ahí entonces mi confusión, ¿verdad, Natalia? Porque yo tenía siempre esa confusión. A través de la película Tango Feroz, se me había metido en la cabeza que no era Lito Nevia, sino que era el otro muchacho que le había hecho. Exacto. Después, ¿qué surgieron? Surgieron las discográficas. La más conocida era Mandioca. Almendra, Manal y Luis Alberto Spinetta hacían una trilogía fundamental. Manal. Para el rock de esa época, ¿no? Después, bueno, pasamos al más pesado, al hard rock, como el de Box Day. Bueno, Manal también... Con la Biblia, ¿te acordás? Espera, correcto, hermoso. Pero Manal también tenía medio jugo de tomate frío en las venas. En las venas deberás tener. Y hay que tener un auto y relojes de medio millón. Era, para mí, era Power también. Para mí, que esas bandas fueron una de las más influyentes para las bandas que después le siguieron, hasta ahora, hasta lo contemporáneo, para hacer una buena banda de rock. Porque hoy la verdad es que el rock está medio desorientado, no sé, está mezclando estilos que te llevan a pensar si lo sacan de acá o de dónde lo sacan. Hay un... Por ejemplo, nombran a Tan Biónica, por ejemplo. ¿Qué era Tan Biónica? Porque ya no existe más. Es un estilo de rock que a mí la verdad no me representa, no me identifica absolutamente nada. Más allá del cantante, qué sé yo, a mí me importa, no me importa mucho, pero bueno. Son estilos diferentes de rock, a mucha gente le gusta, igual que los Babasónicos. Babasónico, bueno, empezó hace año 80 y algo. Claro. Y ya era distinto para su época, Babasónico. Exacto. ¿Va a venir? No va a venir. Y yo estoy haciendo un pedacito en el recuerdo, bueno, en mi cabeza de cada tema. En la época del 67 a 76 se había hecho un primer festival de Buenos Aires Rock. Ajá. ¿Cómo se llama? Buenos Aires Rock lo habían puesto. Ese era el primer festival donde se presentaban muchas bandas. ¿Dónde estaba yo en ese momento? ¿Cómo me lo perdí? Vaya a saber, no recuerdo. Había mucha gente del rock folk, como León Gieco, como después, ¿qué más? Charly García, Raúl Pocheto. León Gieco, vamos Cachito, vamos, que tenés que ser el campeón. También tenía otro tipo de rock en los... Porque eran... No eran DVD, eran CD. Tampoco eran CD. Eran cassette, señora vecino. No escuchábamos como ahora iPod, o no escuchábamos en DVD, en CD. No, eran cassette. Teníamos unos, me acuerdo, unos... cosas doble casetera y eran cassettes que grababan, ¿no? El disco de el vinilo. El TDK 90, ¿se acuerdan? Sí, me acuerdo. Bueno, pero eso estaba de antes también. Sí, pero bueno, y el disco de vinilo que era... El disco de vinilo era, cuando en sus comienzos, con la púa de diamante en los equipos de que eran Ranser o Audinac. Audinac era un equipo extranjero, pero que tenía la púa de diamante. Bueno, que les daba... Está bien, ahora hay muchos adelantos. Pero Vecinos, en esa época, se escuchaba de una manera... Sonaba fidelignamente la música y no había tantos adelantos como ahora. Bueno, te cuento que también había mucha inspiración en los grupos de esa época. Se hacían muchos acústicos. También estaba mezclando música latinoamericana también para ingresarlas en lo que serían las bandas del rock nacional. Porque lo que pasa, que el rock nacional, ¿qué abarca? En todos lados. O sea, tiene... el rock argentino se refiere a todas las manifestaciones del rock en un sentido amplio realizadas en Argentina. Ajá. En cualquier idioma y género. Igual, querida Natalia... Lamentablemente, en la época de la represión, todos esos grandes músicos nuestros, lo único que hacían era vestían distinto y tenían el pelo un poco largo, eran reprimidos. Está bien, estaba esa época así, que sí. Los agarraban, los cuestionaban por la ropa, por el modo en que se peinaban, sí. Si tenían que usar una cosa, si tenían que usar la otra, que no podían cantar esta canción. Muchos músicos antes de la época del 67 fueron exiliados. Así es. Como Miguel Abuelo, como Baglietto. En Miguel época. Abuelo. Pero estamos hablando del 60. Sí. Igual en el 76 sí. Había represiones. Sí, nos había. Nos olvidamos que en conciertos como también... que se hacían en cemento, puede ser que cemento. Cemento, sí, también lo conozco. Ya lo conocí, no tan niña, pero lo conozco. Bueno, ahí también se generaban sí. a las afueras de los conciertos. Mucha gente estaba disfrutando el concierto adentro, pero afuera se vivía otra cosa. Y año, mira, 74, con 20 añitos, también se estilaba mucho, Vecinos, es el recital al aire libre. Yo en Parque Chacabuco iba a ver siempre a Bosdei. Claro. Bosdei hacía un recital y era en el parque. Y eran tiempos, por más que el año 74, ya estábamos ahí cerca del problema de la represión, pero eran otras épocas. No había tanto... Había represión, que era terrible, pero no había tanto... Por ejemplo, yo me acuerdo, todavía iba con mi cadena... Viste, Natalia se estilaba antes que si vos tenías cadena de oro. Bueno, en aquellas épocas uno iba todavía con alguna cosa a la calle, no te la manoteaban ni te la robaban. Eso. Mira, te cuento una nota. Dale. Que encontré acá de unos amigos mendocinos que hay una reunión cumbre del rock nacional para reeditar un clásico. El legendario Billy Bond. ¿Te junto acordás? A su grupo de notables para una... O sea... Se van a juntar. Ajá, van a reeditar la canción No te sobra una moneda. Billy Bond y la Charlie, pesada. Exactamente. Sí. Charlie García, Fito Páez, Claudio Gavis y Hugo Faturoso, entre otros, ¿no? Qué bueno. Van a reeditar ese tema que es del año 78. Estamos un poquito más, 2 años claro. Después de lo que estamos de la columna especial que yo hice durante del rock nacional. Ajá. Así que el único que no está, no tenemos en vida es a Spinetta, pero los demás están, así es que. Es cierto. A esto se lo va a suplantar su hijo Dante. Ajá. Para que puedan reversionar esa cuestión. Billy Bond sigue. Está vivo. Él decía que yo no, él comentaba que no sabía que existía semejante gratitud y reconocimiento hacia él después de tantos años. Se siente halagado al poder grabar con todos ellos y puede decir lo agradecido que está, que le den una mano para grabar junto a otros temas. ¿Entendés? Es una gran emoción no solo hacer este programa, Nati, sino recordar. Ya que me estás nombrando cosas de long time, de viejo tiempo, había, cuando vos me nombraste recién, querida Natalia, a la Vals, perdón, a Lito Nevia, a Los Gatos, había, luego de ellos, salió un conjunto que se llamaba Carlos Viso y Conexión Número 5. Él salía a los recitales con un, en su mano izquierda, un guante de cuero negro, y que hizo el famoso tema, bueno, antiguo tema, El Extraño de Pelo Largo. ¿Te acordás de ese tema? ¿Lo sentiste nombrar alguna vez? Yo no nací en esa época, yo te acuerdo, yo soy de 1985. Sos ¿sabes? Una bebita. Pero lo que es de rock a mí me llama mucho la atención y trato de aprender todo lo que puedo porque me gusta hablar del tema. Pero sí, soy me acuerdo del tema ese, sí. Sí, hasta en los recitales. En los recitales, más que nada en las escuelas hacíamos con números coreográficos con los temas de esa. Y esa banda decía, vagando por las calles, mirando la gente pasar, el extraño de pelo largo, sin preocupaciones. ¡Qué grande, Mabel! Te lo deletrié porque soy malísima cantando. No, para mí salió espectacular. Yo creo que tendrías que armar una bandita ahí. No. La manager indiscutible. ¿Qué tal si pasamos a un temita? Buenísimo. Se lo dejamos encargado a Maru. Ah, vamos a pasar Gustavo Cerati, Pulsar. ¡Ay, qué bueno! En el aire, con muy buena música, la tarde es mucho mejor. We'll be right back. Estás escuchando FM 99.7. Che Barracas. Una mirada popular y feminista de la Argentina y del mundo. Seguinos en Twitter, @marcha.org.ar, o encontranos en nuestra página, marcha.org.ar. En el aire, con buena música, la tarde es mejor. Acá estamos de nuevo con ustedes. Qué lindo, que la verdad cómo estoy disfrutando, queridas compas, este programa. ¿A quién escuchábamos, Nati? A Cerati, ¿verdad? A Cerati, claro, un músico, cantautor, compositor y productor discográfico argentino, vocalista y compositor de Soda Stereo. Correcto. Considerado uno de los más influyentes y reconocidos músicos del rock latinoamericano. Así es, porque Cerati, bueno, que lamentablemente culminó con su vida en otro país por una ACV, Cerati siempre fue un gran creativo. Desde su lugar en Soda Stereo, antes de Soda Stereo, otras bandas que ha tenido, tenía una mente y una manera de ser demasiado avanzada hasta para su época, ¿verdad? No solamente para él, compuso muchos para por ejemplo Shakira, compuso Ajá. varios temas. Es compositor y autor de muchos temas, que no las canta solamente él, sino que ha compartido su conocimiento con la música, es con cierto. Otros artistas que lo tienen como el primer referente más importante en cualquier trabajo discográfico. Así es, él y Spinetta son uno de los dos grandes que se nos han ido momentáneamente, que están en otro plano, pero estén donde estén, los seguimos admirando y escuchando, ¿no es así, Natalia? Es así, es así. Bueno, ¿podemos pasar con las noticias barriales? ¿Qué las te parece? Las vamos a reconocer de vuelta porque ya estuvimos hablando la mañana y pero ahora tenemos de vuelta para poder... Ahora tenemos otros... Así las compañeras y vecinas y vecinos que andan escuchando la radio se puede poner al día. Las actividades que están en la Casa Popular del Dari, que es Manzana 10, Casa 60... O si no, hay un nuevo local, Mabel. Así es, vecinos, vecinas, vamos en el barrio San Blas, donde el día sábado, ¿se acuerdan que les comentamos? Tuvimos una excelente fiesta en el polideportivo, pero dentro del barrio donde va a estar el local nuevo. Bien. Esa fiesta la hicimos para conocernos, porque nunca habíamos estado en ese barrio, y para conocer a los vecinos, vecinas, no solo del barrio, sino de distintas organizaciones, que vamos a luchar juntos por una 21 o 24 mejor, en breve, digna, en las elecciones por la lista azul, roja y negra. Correcto. Y con nuestro lema, mejor que prometer es hacer. Bueno también les comentamos que en el local nuevo, que queda en pasaje 8 de diciembre, Ajá. 151, en San Blas, como dijo mi compañera Mabel, están recibiendo donaciones de todo tipo. Así que vecina, vecino, compañero, compañera, si estás en tu casa y ves que te sobra algo y no sabes dónde tenerlo, entonces por ahí las compañeras les preguntás y tu consulta nunca va a molestar. Así que bienvenido sea aquel que pueda dar una mano y donar lo que ya no esté usando. Para eso te podés comunicar con Carmen Ajá. al 15 65 67 70 77 o con Eugenia, que es el 15 34 16 68 30. O si no, Natalia, pueden venir de lunes a viernes de 8 a 12 al pasaje 8 de diciembre 151 Barrio San Blas. Muy bien, Mabel. Otra, Mabel, hoy empezó el taller de batucada para jóvenes. Ay, sí. Los chicos de Agite. Los chicos de Agite Rebelión, con nuestro gran compañero Raúl. Raúl. Así que bueno, Raúl, no te hemos entrevistado, recién te has ido, pero bueno, ya te vamos a tener en breve acá para que nos cuentes más detalladamente cómo lo que están haciendo por nuestra juventud dentro de nuestro movimiento. Taller de batucada, o sea, todo lo que sea percusión, ¿verdad? Exacto. A este taller te puedes sumar todos los martes de 10 a 12 del mediodía en Plaza Arata. Esto queda entre las plazas escondidas de Iriarte y Río Cuarto. Ajá. Así que estamos en el Facebook. Si te querés comunicar o comentar alguna cosa o tenés alguna inquietud, es el Facebook es de Agita Rebelión. Facebook.com, Agita Rebelión. Y también, querida Natalia, quiero que le comentes un poquito a nuestros vecinas, vecinos, que sigue adelante nuestro taller de peluquería y depilación, ¿verdad? Exacto. Bueno, estas épocas estamos todos así engripados, con tos, así que esperamos que mi compañera tome aire de vuelta, porque es una que le va a carrerear siempre. Capacitaciones gratuitas, depilación, martes de 8 a 12 horas, peluquería, martes de 13 a 16 horas, en el Club Popular El Dari. Podés llamar por teléfono a Brian, 15 22 50 40 15, o comunicarte con Flavia, 15 65 93 38 64, para preguntarle tus inquietudes. Yo creo que está muy bueno hoy en día una depilación, una peluquería, está a mano, ¿viste? Aparte que estás haciendo el curso, que vos, vecino, vecina, sí, no tenés que traer ningún material. Te lo probemos nosotros ahí en el Club del Dari, y que el día de mañana, en unos meses, vas a estar capacitada tanto en depilación como en peluquería para hacértelo vos, o para ponerte una mini peluquería o cortar a domicilio. Te compras lo que hace falta, la maquinita, las tijeras, y podés tener un microemprendimiento para ganarte tu dinero, ¿verdad? Hoy que todo cuesta tanto. Por eso, te puedes acercar al Club Popular El Dari, Manzana 10, Casa 60. Igualmente, si querés saber información o preguntarnos algo, también lo puedes hacer en Callasta 3370, si no en Casa Popular, Manzana 24, Casa 98. O si no, Mabel, ¿dónde nos puedes ubicar? Nos pueden ubicar en Callasta 3370, llamar al 4-301-9917, o escribirnos a nuestro Facebook, Che Barracas, a nuestro Twitter, @Che Barracas, tal vez a nuestro correo electrónico, fmchebarracas@gmail.com, o a nuestro blog, chebarracasblogspot.com.ar. Otra información que me gustaría compartirlos con las chicas que nos están escuchando, que las compañeras y compañeros del Frente Popular, Darío Santillán, estamos organizando una rifa de solo 50 pesos. Bien. Y se sortea una gran canasta familiar. Si querés colaborar, te puedes acercar al local de 8 a 12 horas, ubicado obviamente en pasaje 8 de diciembre, 151 en San Blas. Esperamos contar con tu ayuda. Acercate, comprá tu número y participá de este sorteo. Lo recaudado es puro y exclusivo uso para este local y todas las necesidades, solventarlas con lo que vamos a recaudar. Aparte, una canasta, queridas vecinas. Sí, sí, sí. Con bastante, yo la estoy viendo. Tenemos la publicación hecha en el Facebook de la Che Barracas. Si querés, lo podés ver ahí. Exactamente, también está publicado en el Facebook del Frente Popular, Darío Santillán. Así que para saber los productos que están en la canasta, que con la rifa te lo podés ganar. Y que son bien jugosos, porque hoy en día una botella de aceite, lo que es azúcar, lo que es leche, lo que es queso, hay cosas muy caras que hoy la verdad que se nos escapan. Los vamos saludando desde lejos. Ay, no sé, lejos. Yo espero ganar porque le jugué al 73. ¿Compraste ese número? Sí. 73, bueno, yo no soy de jugar a la quinela, pero tengo entendido que en la jerga quinelera el 73 es el rengo, ¿sabías? Es el rengo, muy bien, sí, sí, sí que sé. Así que bueno, que tengas mucha suerte, Natalia, y vos, vecina, si te acercás al local o querés comprarnos un numerito, todo es para colaborar, para salir adelante en este nuevo emprendimiento. Bueno, ¿qué te parece si pasamos a un tema? Buenísimo. Vamos a una pausa mientras calentamos el agua. Y se abrirá todo el cielo.

con tantos otros grandes, estaba en el conjunto Sui Generis. Conjunto Sui Generis que hicieron en una época, cuando muchos de nosotros éramos jóvenes, adolescentes o jóvenes, una música distinta para esa época. Me acuerdo de Necesito Guisos, de Madre Postres, de Abuela y Torres de Caramelo. Bueno, no lo voy a cantar, vecinos, porque vuelvo a repetir. Te lo puedo recitar, pero... O Natalio Ruiz. No sabía que tenía un doble haciendo... No sabías el tema Natalio. Haciendo plagues por ahí. Natalio Ruiz es el tema de El hombre que vivía en la Recoleta. Lo canta Fito Páez en Sui Generis. Es uno de los temas de aquellos años, Natalio Ruiz también. De la época Necesito Mis Guisos de Madre o Mister John mató a su madre, vi a su madre media muerta y los chicos correteando por ahí. Bueno, ese tema, ¿te acordás? No, Mabel, estoy más del 85 para adelante. Claro, bueno, ese tema era un tema que Mister John le agarraba como un ataque mental y mataba a toda su familia. Pero era una historia verídica, ¿pasó eso? Bueno, no sé, no. No se sabe esa historia. A ver, viste que, no creo. Mr. John, primero, viste que los yanquis siempre hubo gente en otras latitudes que agarraban un hacha y mataban a la familia. Yo creo que más vale es una sátira de Fito en ese momento diciendo lo que pasaba en muchas de las vidas, vivencias yanquis. Que siempre nos faltaba uno que con una podadora o con un hacha o con una sierra eléctrica iba matando gente. Pero no, en el caso de acá fue una sátira, Nati. No es que mataron a alguien. Nos redimimos con eso a ver si, ¿qué van a pensar mis vecinos? ¿Pero qué música me estás proponiendo, Mabel? ¿Una música de loco, de asesinos? No. Era una música muy divertida, muy sana. Donde lamentablemente nos, vuelvo a repetir, vecinos, el que no lo vivió no lo sabe, pero el que vivió donde nos taparon la creatividad a los artistas, a los músicos, a los escritores, donde pensar y hacer algo para la gente estaba prohibido. Eso fue la represión de nuestros militares. Pero bueno, vayámonos, no nos quedemos ahí. ¿A qué nos podemos ir más vibrante, más lleno de música, pero no con onda baja, querida Nati? No, porque es el tema de la dictadura y a mí no me gusta. Por eso, olvídalo, ya lo comenté, no lo comento más. Bueno, te volvemos a repetir que estamos en FM 99.7, Chevarracas. En el aire, el barrio haciendo radio, estamos en Callasta 3370. El teléfono es 4301-9917. Estamos en el Facebook, Chevarracas, pensé que me lo dabas a mí, dulce. O podés... Todo lo que pidas. a nuestro Twitter, @Chevarracas, o a nuestro correo electrónico, fmchevarracas@gmail.com, o tal vez escribinos a nuestro blog, chevarracasblogspot.com.ar. O podés venir a los otros locales, como bien comentabas, Nati, que es Casa Popular, Manzana 24, Casa 98. En este momento, allí, querida vecina, tenés un exquisito merendero que funciona todos los días, abierto al barrio para vos y para tus hijos, tus nietos, donde compartís cosas ricas con nuestras compañeras. Y si no, en el Club del Dari, Manzana 10, Casa 60, donde todos los días para tus hijos y tus niños tenés ayuda escolar, tenés cocina para niños, tenés un día de cine, otro día de fútbol. Todos los días tus hijos, niños y adolescentes, tienen una actividad, una tarea, donde están contenidos y no están en la calle. Exacto, Mabel. No se olviden que también estamos con el nuevo local en San Blas, en el pasaje 8 de diciembre, 151. Estamos recibiendo donaciones, así que si contás con algo en tu casa que no lo estés usando y de repente te pinta el bicho de la solidaridad, que sería bueno, lo puedes acercar. También te contamos que en el Club Popular está el taller, la capacitación para depilación y peluquería. Eso es lo que nombrábamos antes. Estaba también el tema de los skaters, de los armados de skate, cierto, que todavía está hasta el 5 de septiembre en el Club Popular del Dari, y bastantes actividades en el club. Que vas con festejamos tus ganas, sí, con tus ganas, y te llevas un skate hecho. El skate que vos mismo preparaste, te lo llevas, tu obra de arte, te lo llevas a tu casa. Qué lindo eso. Qué lindo para el que le gusta. Sí. Yo, por ejemplo, ahí no me subo, vecina. Me subo, yo me caigo. Pero bueno, no nos, ya pasamos bastante información. Me quiero que nos vuelvas a meter, querida Nati, en el poder de la música. ¿Qué tenés para contarnos? En el poder de la música, ¿qué te puedo decir? Bueno, te puedo presentar un tema que va a sonar al final del programa. Ajá. Es una de las canciones más destacadas e influyentes del rock en español. Ajá. Fue lanzado en 1970. Ya hablando de la época en la que estuvimos hablando, bloque anterior. Antes, sí. Como último tema del lado B del primer álbum de la banda. Caliente es el álbum de la banda. ¿Y quién es la banda? Editado por el sello Mandioca. Ajá. ¿Para que te, es una intro? Dale, dale, dale. La canción volvió para... soy ansiosa. Las dudas a vos porque estabas media nebulosa. La canción, ajá, volvió a ser un éxito en 1993, ajá, cuando fue incluido como uno de los temas de la película Tango Feroz. La leyenda de Tanguito. El, ajá, tema es conocido como Presente, que fue su, ah, título original. La canción ha sido considerada como la séptima mejor de la historia del rock argentino, de acuerdo a MTV y Rolling Stones. Bueno, quería decirte, vos te tenés que acordar, ajá, que uno de los las introducciones que yo hago en el programa de la mañana, al final es, que digo, todo tiene un final, todo termina, o sea, utilizo algo, unas breves palabras de vos, Day, cuando nos vamos del otro programa, ¿verdad? Así es. Es hermoso ese tema. Es hermoso ese tema y se lo quería dedicar a mi mamá en un ratito, porque todavía no llegó a casa, imagínate. Ah. Está trabajando todavía y me dice, ¿estás en la radio? Sí, te voy a escuchar, me dice. Bueno, pero tenés que darle tiempo a que llegue, sí, sino... no, si no, no le doy tiempo a que ponga el celular, porque estamos en la aplicación también. Ajá. En el celular uno se puede bajar la aplicación de la radio. Desde Play Store, ¿verdad? Desde Play Store, claro, porque bien, en la 99.7 también nos puedes ubicar, pero bueno, en la aplicación estamos... instantáneamente ahí. Nos abrís la aplicación y ya estamos hablando. Hoy en día... sale Mabel diciendo, hola vecinos, vecinas. ¿Qué te iba a decir? Hoy en día es más fácil, para los que tenemos celu, bajarnos la aplicación. No digo que no sea lindo, vecino, que tengas tu radio. No perder esa esencia, esa magia que tiene la radio, como tenía hace años una espica o una radio... enchufada, ¿no? Pero ahora los años van pasando, los tiempos cambian, la vida cambia. Y bueno, y llegamos a otra manera de escucharnos en radio, que es el celular, ¿verdad? ¿Qué será en este momento? Ahora me hiciste acordar, querida Natalia, yo soy mala para sacar cuentas, pero... ¿De qué te acordaste? ¿Qué edad tendrán ahora Ricardo Soule? Todos los integrantes de... O sea, a ver, tienen que ser más grandes que yo, porque si yo los veía a los 12 años... Y bueno, deben y ahora tengo 70... 60, sí, 70 y 1950, algo. Nacido en Quilmes, Ricardo Soule, ¿no? Claro, es un poquito mayor que yo. 4 años más, yo nací en 1954. Bueno... 68 años. Es un pibe todavía, no sé cómo estará. No, yo me lo imagino... como era, vecinas, con sus cabellos al viento, una vinchita. Lo tengo así en el recuerdo. Ah, bueno. Así como era de joven. Aparte era bonito. Era muy fachero, vecina. Exacto. Igual a mí me gustó mucho siempre. De hecho, yo le puse a mi hijo Federico por Federico Moura. Era tan lindo. Ay, era también tan bonito ese hombre. Virus. Tenía una filosofía... Federico Moura, para los que no lo conocieron, era un cantante de un conjunto que se llamaba Virus, que fue uno de los exiliados acá en Argentina, pero que cuando volvió, volvió con todo, con mucho poder, mucho power, como decimos acá en la jerga del rock. ¿Qué ocurre? Nos lo arrebató el SIDA. Eso fue lo que pasó con nuestro querido Federico Moura. En esas épocas, vecinos, no se sabía tanto como ahora, no había vacunas, no había antibióticos. ¿Saben lo que decían? Fíjese la gente que decían que era la peste rosa, o sea, que venía de los monos, de no sé qué. Bueno, se adelantó. Si hoy le pasara eso a Federico, lo tendríamos con nosotros. Exactamente, así que Dios lo tenga en la gloria y larga vida al rock nacional, porque él se fue, pero dejó muchas canciones en su repertorio que son bastante importantes, sí, y también influyentes en el rock de ahora. De hecho, se hizo hace poco un festival en La Plata, donde Lali Espósito y otros artistas más, como, ajá, Diego Torres, en ese festival hicieron canciones en conmemoración a la muerte de Federico Moura, y bueno... el único que queda vivo creo que es Marcelo Moura. El hermano que, sí, bueno, hay muchos temas lindos de él, pero a mí me gustaba mucho en esa época mi obsesión. Tengo que olvidar, quiero estar libre para un nuevo amor. Bueno, yo se lo cantaba al chico con que me peleaba en esa época para demostrarle que no me importaba tanto. En fin, qué épocas. Antes con una canción se decía tantas cosas. Es cierto, cosas. Es cierto. Era el principio y el final de una historia. Ponele de amor, de infidelidad. De lo que fuere. Exacto. Antes lo transmitíamos con música, vecinos. Exacto. Como lo vamos a transmitir, creo, en un ratito, vamos a escuchar algo más, ¿verdad? Así es, vamos a escuchar el tema que le dimos la intro hace un ratito del presente. Ay, qué bueno. De Vox Day, se lo voy a dedicar a Ana María, que me está escuchando, así que espero que disfrutes de este tema, que seguro que te va a traer buenos recuerdos. Nada, volvemos en 5 minutos. Ven. Dale, buenísimo. Escapar. Todo tiene un final, todo termina. Tengo que comprender, no es eterna la vida. El llanto en la risa, así termina. Creía que el amor no tenía medida. O dejas de querer, tal vez otra mujer. Y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría. Sin embargo terminó. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, creciendo en mañana fracaso. No puedo yo entender si es así la verdad. ¿De qué vale ganar si después perderé? Inútil es pelear, no puedo detenerlo. No será eterno. Creía que el amor no tenía medida. O dejas de querer, tal vez otra mujer. Y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría. Pero sin embargo terminó. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, creciendo en mañana fracaso. ¡Cuánta verdad! ¡Verdad! ¡Ay, en mi vida! ¡Solamente! ¡Solamente! ¡El momento en que estás! ¡Sí, el presente! Mañana fracaso. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, creciendo en mañana fracaso.